Hoy es lunes 19 de agosto y nos encontramos al sur de nuestra bella y hermosa Cali, la Sultana del Valle. Go, go.